Hola, vamos a meditar. ¿Sabes? Realmente no sabemos nada de la vida. Un poco de conocimiento te hace arrogante, pero un poco más te regresa la humildad. Hoy aprenderemos lo más importante de esta práctica. Lo más importante de la vida, si lo piensas. Hoy aprenderemos a no saber. Creer que sabemos es la peor enfermedad. No dejo de pensar en esta frase, porque todos mis problemas emergen del creer que sé, porque esto va contrario al propósito de mi organismo. El propósito de esta mente es guiar al cuerpo del que emerge a través de un mundo en perpetuo cambio, hacer sentido de la forma efímera que toma la realidad en este momento y tomar decisiones en tiempo real. Pero estas decisiones dependen de muchísimos factores interconectados y con un amplio nivel de complejidad en sí mismos. Así que aún nuestras decisiones más razonadas son hasta cierto punto un acto de fe. Al aprender del mundo y mantenernos informados, malabareamos conceptos. Conocemos uno para soltarlo en el aire, confiar en la representación que hicimos y tomar otro. Y luego otro, y luego otro. Y mientras todos nuestros conceptos permanentes del mundo impermanente flotan en el aire, solo podemos asir la realidad en los sentidos un momento a la vez. Este momento presente es el único que tienes en las manos. Todo lo demás está en el aire. Creer que sabemos es dejar caer todas las bolas, dejar nuestros conceptos del mundo inmutables mientras el mundo se transforma a su alrededor, hasta que nuestro mapa fiel del mundo que habitamos ya no es más que una grotesca caricatura que no nos sirve para navegar el mundo. Por eso vale la pena mantener los ojos abiertos y el espíritu humilde. Hoy repasaremos los principios básicos de esta práctica de meditación como principiantes. Nuestra práctica debería adaptarse y cambiar constantemente para que el cerebro no la conozca tanto que comience a ignorarla, pero también debe conservar ciertos principios básicos, un motivo esencial por el cual hacemos las cosas. Dicen que cuando se pierde el Tao, nace la bondad. Cuando se pierde la bondad, nace la moral. Cuando se pierde la moral, nace el ritual. Y el ritual es el principio del caos. Para que esta práctica no degenere en ritual, para mantener vivo el Tao, debemos aproximarnos a ella todos los días con la mente en blanco, sin expectativas. La conciencia en estado de flujo depende de que el maestro se aventure siempre en territorio desconocido. Así que dominemos las técnicas físicas. Este será un breve repaso de los principios básicos de cada meditación para que la práctica los convierta en segunda naturaleza. Para que con el tiempo tu cuerpo sepa cómo meditar. Para que con el tiempo puedas entrar más rápido en esa condición de mente plena. Que pases menos tiempo lidiando con el cuerpo y más tiempo lidiando con la realidad. Con tu propia mente en calma. Todos los conceptos de los que hablamos durante este breve curso saldrán a la luz durante tu práctica, los conocerás por tu cuenta. Me veo tentado a decirte que los pondrás en tus propias palabras, pero trata de no involucrar las palabras al lenguaje en esta búsqueda. Intenta solo observar. Las palabras, por sus reglas y su naturaleza, nos exigen sacrificar aspectos de la realidad con tal de encapsularla. Pero la verdad solo se conoce en silencio. Allá vamos, al silencio, como si fuera la primera vez. Tómate unos segundos para acomodarte, siéntate como prefieras, pero espalda recta, hombros atrás, barbilla arriba, mirada al frente, manos sobre el regazo. ¿Cómo va esa postura? Debe sentirse cómoda y alerta. ¿Todo listo? Entonces respira profundo un par de veces. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Tú ya sabes cómo. Y con tu próxima exhalación cierra los ojos. Deja que tu respiración regrese a su ritmo natural. Escucha los sonidos a tu alrededor. Sin ponerle nombre, sin juzgarlos, solo deja que te alcancen. Siente el peso de tu cuerpo que cae sobre la silla y desde ese punto de contacto observa tu cuerpo, parte por parte. ¿Qué zonas se sienten más tensas? ¿Cuáles se sienten más relajadas? ¿Cuál es el estado físico del cuerpo el día de hoy? No le pongas nombre, solo obsérvalo. ¿Cuál es el estado emocional del cuerpo el día de hoy? Siéntelo. Tómate unos segundos para observarlo. No hace falta ponerle nombre, no necesitamos cambiar nada, no hay que lograr nada, solo observa. Siente cómo tu cuerpo se expande al tomar aire. Siente cómo se suaviza al dejarlo ir. Y ahora observa tu respiración. Recuerda que cuando notes que te has distraído, basta con tomar distancia y observar la naturaleza de la distracción. ¿Es un pensamiento? ¿Es una emoción? ¿Cuál es el color del tiempo? Y tras observarla, déjala ir. Si te ayuda a concentrarte, cuenta tu respiración. Inhala 1, exhala 2, y así hasta llegar a 10. Y volvemos a empezar. Nota cuando te encuentres en el sueño, para observarlo y dejarlo ir. Y ya que captures la conciencia del presente, sosténla y mira cómo se va. Inténtalo un par de veces. Sin forzarlo, déjalo que tome su ritmo natural. Cuenta en el idioma de tu cuerpo que se expande y se contrae con cada bocanada. Siente cómo palpita tu corazón. Mira cómo se coordina con tu aliento. ¿Va más rápido o más lento? Recuerda que no hay nada que cambiar, no hay nada que lograr. Solo observa. Observa tu pulso. Siéntelo en la piel. Siéntelo en tu rostro. Siente cómo laten las arterias de tu cuello. Siéntelo en tu pecho. Siente cómo palpita en tu vientre. Y más sutilmente, siente tu pulso en las piernas. Aún más sutilmente, siente cómo laten tus pies. Siente cómo cae el peso de tu cuerpo, cómo la energía del mundo lo sostiene. Escucha. La irrepetible melodía del mundo. Escucha con curiosidad y atención. Deja que su melodía te alcance. Y observa. Tu cuerpo que late y respira por dentro, el mundo que vibra y que suena por fuera, captura el momento presente. ¿Lo tienes? Sosténlo. Sosténlo. Sosténlo. Y cuando gustes, abre los ojos. ¡Felicidades! Eres todo un principiante. Siempre lo seremos. Cada día volvemos a empezar. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Como la primera vez? Si no fue así, no te preocupes. Es cosa de práctica. Toma años de técnica y disciplina aprender a no saber. Pero una vez que lo aprendas, estarás un paso más cerca de la mente bien entrenada. Esta es nuestra última sesión, felicidades. No sé si me escuchas por primera o por última vez. Eso es algo que ambos tenemos que aprender, a lidiar con la incertidumbre. Sea como sea, me despido desde la esperanza de volverte a ver. Aunque un día, cuando encuentres tu propia voz, cuando desarrolles tu propia técnica, ya no me necesitarás. Así que guardo ambas esperanzas, la de volverte a ver y no. Muchas gracias por meditar conmigo y nos vemos mañana. O nunca. Tú decide. Muchas gracias. Y que tengas un excelente día.